Correcto, ha sido don Ramón Pachas Vela del Frente Cívico de Arequipa, justamente recordándonos lo que fue pues el mensaje electoral del doctor García. Este es el país que el doctor García se comprometió a honrar en su campaña electoral. Este es el país que recogió sus promesas, las anotó como si fueran notarios y ahora se las saca en cara con todo derecho. Porque no se puede engañar, ya lo hemos dicho en este programa, impunemente, no se puede hacer lo que uno prometió no hacer, y no se puede sepultar promesa tras promesa en la fosa común de los olvidos, y luego decir, ¿y por qué protestan? Si yo no he hecho nada. Bueno, precisamente porque no has hecho nada, pues hijito, no has hecho nada de lo que prometiste. Por eso es que protesta. Y con insultos no logras nada. Presidente, y te tuteo porque al final de cuentas hemos sido amigos. No logras nada. Y escuchando a la prensa más reaccionaria y viendo a tus humoristas más allegados, tampoco tienes ahí una gran fuente de inspiración. Ellos te aconsejan palo, palo, palo. Bueno, vas a terminar como Sánchez de Lozada con tanto palo. Al final, 83 muertos y tú subido en un palo, el de la escoba voladora, rumbo a Washington. No pues. Tú te comprometiste con una serie de cosas, ahora tienes que explicar por qué no las cumples. Y por lo menos honrar la idea de que cuando uno no cumple una promesa, tiene uno que tragarse el sapo de la expiación. Tú no puedes llamar delincuentes, ladrones, comechados, a quienes te sacan en cara lo que prometiste. Es que esto no puede ser. Por otra parte, el señor ministro de Economía, Luis Carranza, le sigue negando al Poder Judicial los pesos, los dólares, los soles que necesita para su reforma. Y ya lo ha dicho el presidente del Poder Judicial. No puede haber reforma porque Luis Carranza sigue empeñado en no darle dinero al Poder Judicial. ¿Y quién es Luis Carranza? Es un funcionario vigente del BBV, es decir, del Banco Bilbao y Vizcaya, es decir, del Banco Continental. Está prestadito nomás en el Ministerio de Economía. Él conserva todos sus privilegios y estatutos del Banco Bilbao y Vizcaya. Es un banquero internacional que monitorea la economía peruana desde la perspectiva de los banqueros internacionales. ¿Quién es él? ¿Quién lo eligió? ¿Usted lo eligió? ¿Usted votó por Luis Carranza? ¿Votamos por Luis Carranza? ¿Alguna vez nos dijeron, Luis Carranza debería ser o no debería ser el señor que controle la economía y el que decida si el Poder Judicial se reformó o no? ¿Le preguntaron eso, señor Radio Escucha? No, ¿verdad? Nadie ha elegido a Luis Carranza, excepto el doctor Alan García, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BBV. Y este señor, con la insolencia que le da el poder internacional que lo protege, se da el lujo de decir, no hay reforma judicial, no hay plata, no me da la gana, no quiero, no la suelto, es mía. ¿Pero qué se ha creído este tipo? ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos? Y después dicen, ¿y por qué se rebelan? ¿Por qué hay huelgas? Y cuando se venga la huelga del Poder Judicial, van a decir, está Chávez, este debe ser Chávez. Y de tanto Chávez, están dándole a Hugo Chávez la importancia que no tiene el predicamento internacional que ha perdido o que está perdiendo con sus metidas de pata. Pero nadie se cree lo de Chávez.